Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1985 fallece en Caracas el cantante, poeta y activista político venezolano Ali Primera. Gracias a su compromiso con las causas justas, fue bautizado como el cantor del pueblo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Paola Donis, France Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Conmemoran 204 años del discurso de Angostura en el Estado Bolívar. Desplegados más de 139.000 funcionarios para Carnavales 2023. Efectúan mantenimiento para asegurar servicio de agua en el sistema de Alto Tocuyo. Con industria prevé crecimiento de 10%. UNESCO apuesta por un uso responsable de las plataformas digitales. Gobierno Nacional suministra medicamentos a centros hospitalarios del Estado Mérida. Cultura. En el emblemático casco central de Ciudad Bolívar se llevaron a cabo los actos protocolares de los 204 años del discurso de Angostura, donde Simón Bolívar convocó el 15 de febrero de 1819 el soporte sobre el que se formaría la creación de la Gran Colombia. La actividad inició con ofrendas florales que tuvieron lugar en el salón principal de la Casa del Congreso de Angostura. Seguidamente, desde el Consejo Legislativo del Estado Bolívar, se realizó una sesión especial que tuvo como orador de orden al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. En palabras del ministro Villegas, la resistencia heroica de la población venezolana siempre le merecerá reconocimiento, particularmente el pueblo de Guayana, donde ha sobresalido la dignidad, entereza, lucidez y lealtad. La Alcaldía de Caracas inició este miércoles las festividades Carnestolendas 2023 con el grito de carnaval en varias instituciones educativas de la ciudad capital. Escuchemos a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreciendo más detalles al respecto. Bueno, así como lo dijimos en la rueda de prensa del día de ayer, comenzamos estos carnavales turísticos internacionales Caracas 2023 con el grito de carnaval. ¿Con quiénes? Con los niños, las niñas, en este desfile de comparsa desde Plaza Venezuela hasta el Parque de los Caobos. Aquí nos acompañan los niños de diferentes edades, con diferentes disfraces, representando las manifestaciones culturales, representando a la naturaleza, representando a las princesas, a los príncipes, a todos los niños y niñas con sus diferentes vestuarios, que hoy con su alegría, con sus comparsas nos acompañaron para ese grito de carnaval que retumbó en las 22 parroquias de Caracas y que seguirán las actividades en cada una de las parroquias, en cada uno de los espacios recuperados. Tendremos los Retumba Caracas, el desfile de las carrozas tradicional de todos los años. El recorrido inició desde Plaza Venezuela hasta el Parque Los Caobos, seguido de cientos de niños y niñas disfrazados para celebrar los carnavales felices 2023. Somos Cultura. En Valencia, Estado Carabobo, este 16 de febrero en la Avenida Lara con Paseo Cabriales, a partir de las 2 de la tarde continuarán los Carnavales Comunitarios 2023 que dieron inicio este miércoles. El alcalde de Valencia, Julio César Fuenmayor Buitriago, aseguró que habrán diversos puntos de recreación como el Zoo Aquarium de Valencia y el Teatro Municipal en el Centro Histórico, en donde podrán disfrutar de carrozas, bandas, música en vivo, comparsas y grupo de tambores. Nacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó retomar el diálogo que desarrollaba su gobierno con representantes de la plataforma unitaria, que abarca a los sectores extremistas de la oposición venezolana. Ellos se autodenominaron tal cual. Bueno, esta plataforma siempre nosotros la hemos visto como el grupo recalcitrante de extrema derecha vinculada directamente a los intereses del imperialismo norteamericano, vinculado directamente a los intereses de los gringos. Esto es la gente que hace solo lo que los gringos mandan. Y los gringos mandaron sacar al bobolongo, sacado, a anunciar primaria y tratar de negociar con el gobierno bolivariano un acuerdo de garantías electorales. Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros dialogamos con todo el que haya que dialogar, hasta con el diablo, con el favor de Dios y sus bendiciones y protección. Este padre Carlos que nos puede echar la bendición. ¿Dónde está el padre? Bueno, écheme la bendición ahí. Ese presidente, ¿usted conoce al padre Carlos? El mandatario recordó que en el último encuentro firmaron un acuerdo social en el que se comprometían a devolver 3.200 millones de dólares del dinero del Estado venezolano congelado por Estados Unidos, y ahora dicen que no tienen ni un dólar, que Estados Unidos los dejó solo. Este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reiteró a través de su cuenta en Twitter su voluntad como líder revolucionario de seguir defendiendo las banderas de la hermandad, la amistad, la cooperación y la paz entre los pueblos. Venezuela defiende y defenderá las banderas de la hermandad, la amistad y la cooperación entre los pueblos. Desde las ideas de Bolívar y Chávez, creemos fervientemente que la construcción de un mundo nuevo es posible, en donde impere la convivencia y la paz, destacó el jefe de Estado. Somos Noticia. Más de 139.000 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad estarán desplegados en todo el territorio nacional como parte del dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2023, informó este miércoles el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. El ministro Ceballos precisó que el operativo está compuesto por 3.000 vehículos, 6.000 motos, 900 bicicletas, 199 lanchas, 444 ambulancias, 79 grúas, 190 embarcaciones y 8 aeronaves para garantizar la prevención integral y atención del pueblo en el territorio nacional. Asimismo, Ceballos agregó que se realizarán más de 7.000 pruebas toxicológicas, y además los funcionarios estarán desplegados en 88 centros y terminales públicos. Son las 2 y 18 minutos. Regionales. La Comisión Presidencial para la Recuperación y Mejoramiento de la Universidad de Carabobo, encabezada por la presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, ministro del despacho de la presidencia, Jorge Márquez, y el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, realizaron un recorrido por esta casa de estudios para establecer el diagnóstico y las acciones para iniciar con las obras de remodelación en su primera fase. Jacqueline Faría explicó que cumpliendo con las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se lleva a cabo esta inspección en la Universidad de Carabobo para determinar las necesidades urgentes y abordar inicial en esta casa de estudio. El Centro Preescolar Educativo Héroes de Ayacucho, ubicado en el sector Los Guaritos 3 de Maturín, con un total de 262 estudiantes, reinaugurará sus instalaciones tras largos días de trabajos realizados dentro de la institución. Entre los trabajos que se llevaron a cabo están la recuperación del cercado perimetral, electricidad, aplicación de pinturas, reemplazo de puertas de maderas, emplomado de pisos, recuperación del área recreacional. Economía. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Luigi Pistella, explicó que pese a la desaceleración registrada en los últimos meses, se prevé un crecimiento aproximado del 10% en el sector. En una entrevista a un medio local, Pistella señaló: la cifra definitiva de crecimiento será publicada en los próximos días, una vez que culminen con el análisis de los datos suministrados por los industriales. El gremialista añadió que para este año la expectativa del crecimiento es aproximadamente un 10%, hasta que será posible evidenciar con el aumento de la utilización de la capacidad de la industria, que al cierre del año 2022 se ubicó en 38.5% comparado con 19% que registraba en 2021. La Gobernación del Estado Sucre y la Federación de Industriales Fenindustria trabajan para el desarrollo económico nacional del país, por ello realizan encuentros con empresarios de Cumaná para adelantar procedimientos y futuras exportaciones de productos autóctonos. El vicepresidente de Fenindustria, Sergio Padossi, destacó que estas jornadas están enmarcadas en los planteamientos hechos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el sentido de lograr una estabilidad económica y jurídica con lo que tiene que ver en el sector empresarial. Noticias del Alba. La ministra de Educación y Formación Tecnológica y Profesional de Barbados, Kay McNay, y el embajador de Cuba en ese país, Sergio Pastrana, señalaron un memorándum de entendimiento en materia de educación que abarca la formación de idiomas como el inglés y el español. El convenio concede dos becas anuales durante 5 años a ciudadanos de mayor de la isla del Caribe con el fin de formar a expertos de ese país en inglés como lengua extranjera. La firma del documento también otorga a los nacionales de Barbados la oportunidad de fortalecer su capacidad en la adquisición de un segundo idioma mediante la enseñanza del español. Son las 2:23. Bolivia registró este año 26 fallecidos por una creciente ola de dengue, informó este miércoles el gobierno, mientras que hospitales en la región de Santa Cruz del Este, la más afectada, comenzaron a colapsar por el incremento de casos en los últimos días. Los casos acumulados de dengue en Bolivia llegan a 6.845 y el total de fallecidos alcanza a 26, señaló el ministro de Salud en un comunicado enviado a la AFP. Asimismo, acotó que el departamento de Santa Cruz, el más poblado y próspero de Bolivia, es el que mayor cantidad de contagiados presenta, con 5.225, seguido por los de Beni, Tarija y La Paz. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un tribunal de Chile dictó un veredicto condenatorio contra dos carabineros que dispararon sus escopetas antidisturbios durante el estallido social de 2019, hiriendo a un menor de edad y a personas que no estaban protestando. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar dicta veredicto condenatorio contra dos carabineros por disparos injustificados y lesiones graves, consignó el Poder Judicial a través de un comunicado. La audiencia para comunicar la sentencia de los tribunales contra los policías se realizará en 2 semanas más. Son las 12 y 25 minutos. Más de 3.000 representantes de gobiernos, organismos reguladores, empresas digitales, círculos académicos y sociedad civil se reunirán en la sede de la UNESCO los días 22 y 23 de febrero para celebrar la primera conferencia mundial que abordará las amenazas a la integridad de la información y la libertad de expresión que plantean las plataformas de redes sociales. En un comunicado, el ente multilateral precisó que el foro que se realizará en París, Francia, responde al llamado a la acción por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante desafíos como la desinformación y la negación de hechos científicamente establecidos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Este martes 15 de febrero, el gobierno bolivariano envió suministros de medicamentos que serán distribuidos en hospitales públicos de la entidad territorial para la atención gratuita de sus habitantes. Asimismo, el gobernador del estado, Jason Guzmán, la directora de la Corporación de Salud del Estado Mérida, Gladys León de Rosas, y la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, agradecieron al presidente de la República, Nicolás Maduro, por la implementación de políticas que protegen los derechos y acceso del pueblo venezolano a una salud gratuita y de calidad. Music. El ministro de Comunicación en Venezuela, Freddy Ñáñez, informó a través de Twitter el aumento de casos por COVID-19 en el país para dar un total de 551.000 casos registrados desde el inicio de la pandemia. A su vez, el ministro detalló que Venezuela reportó un total de 12 casos por COVID-19 distribuidos en los estados Lara con 4, Miranda con 1, Portuguesa y Yaracuy con 2 y Distrito Capital con 3 casos, de los 4 son hombres y 8 mujeres. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la próxima parte estaré conversando con Tibu de la Vega respecto a la Expo Rap Venezuela en este sector. Ya regresamos.

If the Karakurian you tell them go, they will tell you they cannot go. If the Karakurian you tell them stay, they will tell you they cannot stay. If the Granadian you tell them to go, they will tell you they cannot. Y cuando son las 2:34, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Tibu de la Vega respecto a la Expo Rap Venezuela en este sector. Bienvenido, Tibu, a este espacio de Tierra de Aventuras. Te saluda Angie Vélez. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones para todos, sin excepción. Amén. Cuéntame, Tibu, ¿cómo está siendo organizado esta Expo Rap Venezuela en este sector de la Vega? Bueno, fíjate, nosotros teníamos ese sueño de que volviera el hip hop a la parroquia, porque hace unos 20 años nosotros hacíamos unos eventos muy grandes de hip hop, que era el poliedro, casi que el poliedro para los raperos en ese entonces, ¿no? Okay. Claro, cada quien fue agarrando su rumbo, pero ahorita hay un auge de hip hop en la comunidad, y lo que me llamó más la atención es que no se conocían el uno con el otro. Entonces la Expo Rap nace como un punto de encuentro y un punto de partida para los que están comenzando, y un punto de encuentro para los que tenemos años en esto. Entonces muchísima gente se sumó a la iniciativa, tanto así que puedo adelantar que ya vamos a tener muchísimos capítulos en otras parroquias. De hecho, vengo bajando del Junquito, donde vamos a hacer el segundo capítulo de la Expo Rap, y todavía no hemos hecho primero porque primero empieza mañana. Imagínate tú cómo va la cosa. Ah, chévere. ¿Y estas lo van a estar aplicando solamente en las parroquias de Caracas, o también pretenden hacerlo en otros estados del país? Pretendemos hacerlo en todos los espacios en donde haya una iniciativa de organización de hip hop. Nosotros una vez con Hip Hop Revolución, con una iniciativa que teníamos de talleres para los chamos que se llamó Patú, hicimos una gira nacional, y de verdad que hay bastante gente organizada que hace hip hop. Pero entonces quisiéramos otra vez tener una ventana, porque lo que se ventila con la Expo Rap es que sea una ventana permanente del arte que se está haciendo en las comunidades. Entonces por eso es que nosotros nos estamos lanzando los talleres y estamos haciendo conversatorios antes de los conciertos, porque no nada más un concierto, no es nada más luces, tarima y todo lo demás, sino todo lo que pasa alrededor de ese quehacer artístico. Chévere, tú, cuéntame, ¿cómo son los requisitos, o cuáles, mejor dicho, son los requisitos para quienes deseen participar en esta Expo Rap Venezuela 2023? Bueno, toda la buena vibra habida y por haber. Nosotros somos raperos, sí, algunos somos peludos, tenemos cara de culpable, pero somos defensores de la sonrisa. Entonces, mientras que se tenga la disposición de sonreír y de defender la sonrisa de cada venezolano y cada venezolana que esté en cualquier parte del mundo, y mientras se tenga la intención de construir con el quehacer artístico, el Corrap tiene las puertas abiertas para esa persona. Tibu, ¿está dirigido específicamente a los que se expresan, como tú lo acabas de decir, a través del rap, o también pueden, de repente, alguien que no haya iniciado en este mundo pero que quiere iniciar también puede participar? Sí, de hecho nosotros hay una parte de la organización que se está dedicando a dictar talleres, como nosotros hacíamos antes con el Patú, talleres para los chamos. Entonces estamos tratando de hacer, y en eso, bueno, vamos a necesitar su muchísimo apoyo, porque queremos hacer la primera coral infantil de hip hop, que eso no se ha hecho en ninguna mundo. Le queremos hacerlo con la coral infantil que nos estamos montando en eso. Tibu, cuéntame un poquito, ¿cuál es la importancia que consideras tú que la Vega retome? Ay, no te escucho, ya va. Aló. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí me escuchas, chévere. Tibu, cuéntame un poquito, ¿cuál consideras tú que es la importancia que tiene que nuevamente la Vega retome este espacio del rap? Bueno, fíjate que la Vega estuvo sonando hace poco de muy mala manera. Nosotros pasamos una situación bastante difícil, y donde muchos de nuestros chamos se nos fueron de la peor manera. Entonces es importantísimo que la Vega empiece a sonar o empiece a mostrar otra cara, porque esa cara no era la de la Vega. Nosotros en la Vega somos gente alegre, somos gente hospitalaria, somos la República Cultural de la Vega. y entonces no nada más quedamos en La Vega, porque no queremos que sea una cuestión nada más de La Vega, sino que nos estamos proyectando hacerlo en todas las parroquias. Con la ayuda del CENDI estamos queriendo grabar también un compilado por cada parroquia de todos esos raperos que no han tenido la oportunidad de grabar, que graben en los estudios del CENDI y que se haga un compilado por cada parroquia. Eso tampoco se ha hecho hasta los momentos. Estamos conversando con Tibu, uno de los, o mejor dicho, el organizador principal de la Expo Rap Venezuela en La Vega. Tibu, ya para ir cerrando el espacio, a quienes nos están escuchando, quieran participar, por favor, ofrécenos más detalles. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se va a estar desarrollando esta Expo Rap Venezuela 2023? Bueno, Expo Rap Venezuela comienza mañana acá, el capítulo La Vega, con un conversatorio y varias ponencias de rap, y sábado y domingo vamos a tener conciertos en La Veguita, sector La Veguita, en el Poi Legendario. Y vamos a seguir haciendo Expo Rap en cada parroquia, o sea que va a haber muchísimos capítulos, así que las personas que quieran sumarse pueden seguirnos por nuestras redes, arroba Tibu, ZLA, Tibu con Y, TYBU, ZLA, y Expo Rap Venezuela. Ya para estamos ir cerrar. Estamos a la orden, las puertas están abiertas. Chévere, tú, ya para cerrar, porfa, extiéndeles la invitación también a los que nos están escuchando a que si desean participar no se frenen y que sean también parte de esta Expo Rap Venezuela. Bueno, los invito a todas y a todos, de verdad que las puertas están abiertas, es una experiencia rap, la gente haciendo, viviendo, la gente sembrando desde la música una mejor Venezuela, lo que nosotros estamos soñando, todos esos chamos que han soñado con ser cantantes y ahora se les está dando la oportunidad. Júntense, que mientras nos seguimos juntando, vamos a seguir haciendo cosas gigantes por el país. Muchísimas gracias, Tibu. Gracias a ustedes. Y con esta entrevista a Tibu de La Vega hemos llevado al final de esta emisión meridiana de este 16 de febrero, desarrollado por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Donis y Francia Jaimes. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.